ti, vete acostumbrando. Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando comida y cariño y te encuentro celos arrabiando. Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero y tú me contestaste, esto no importa, yo así te quiero. Me gusta el bonche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata, andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata. Me gusta el bonche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata, andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata. Me gusta el bonche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata, andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata. Que la distancia traerá el olvido al dejar de verte. Todo el mundo es testigo que hice lo imposible para comprenderte. Y como yo te quise, sé que nunca nadie más podrá quererte. Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre, aunque al arrancarte de mi alma me cause la muerte. Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre. No quiero tenerte para después perderte. Prefiero que ahora nos demos el beso de la despedida y adiós para siempre. Me dijo con mucho gusto, me la llevo a todas partes, pero menos al cuartico, ay, ay, ay. La llevé pa' Cali Bella, Medellín y Barranquilla, y en el puente se paró. Yo le dije, vamos mami, ella dijo, ya va papi. Yo también lo que pasó, que lo diga él.